Les saludo con la paz del Señor, un gozo, una alegría volver a estar juntos. Les quería compartir que el miércoles todos aquellos que venimos al encuentro de oración, en realidad venimos al encuentro de Dios que está acá entre nosotros y siempre lo revela. Hemos tenido un lindo tiempo para recibir de Él y también pedirle a Él de acuerdo a lo que dice la Biblia. Hemos podido recordar una vez más que todo lo que pedimos al Padre conforme a su voluntad es respondido por Él. Así que hemos estado orando particularmente en función de la salvación de nuestros vecinos y este barrio, esta comunidad, por cada hogar, por cada familia, para que el reino de Dios, el gobierno de Dios, la bendición de Dios venga sobre cada vida, sobre cada persona. Así que es algo por lo cual tenemos que estar orando permanentemente. No debe ser solo un entusiasmo y un deseo se disuelva rápidamente, sino que debemos sostenerlo en el tiempo y debemos perseverar en este sentido. Porque Dios es fiel, porque Dios responde a nuestras oraciones toda vez que están hechas conforme a su voluntad. Así que esta es la propuesta que estamos haciendo para este tiempo en la iglesia, en la cual Dios ya está haciendo muchas cosas, pero entendemos que su mano no es corta ni su poder es escaso, sino que podemos haber todavía cosas aún mucho mayores de las que hemos visto hasta aquí, cosas que ni siquiera imaginamos, cosas que nos puedan sorprender. Así que te quiero comprometer como parte de esta comunidad a que también tus oraciones vayan en este sentido y cada día puedas estar orando. Si es el miércoles todos juntos, mucho mejor, porque a Dios le agrada la oración de su pueblo. Pero claro que también se agradan nuestras oraciones personales y particulares, pero mucho más las oraciones de su pueblo reunido un día, un momento, en algún lugar, para expresarse como pueblo delante de su presencia. Así que te sigo animando a que vengas. Todos los que podemos estar los miércoles disfrutamos del encuentro y del compañerismo y de la comunión con el Señor. Pero más allá de todo eso, te animo a estar orando en esta dirección. Cada uno de nosotros debiera estar teniendo un papel, una hoja, allí en su Biblia, anotados 4 o 5 nombres de personas que no conocen al Señor. Posiblemente, muy posiblemente, estén pasando algún tiempo de crisis o de aflicción, por algún tipo de necesidad en particular. Bueno, hay que orar por las personas que queremos que sean salvas. Está en su voluntad, está en la voluntad de Dios que ellos lo conozcan como Salvador personal. Así que tenemos que orar conforme a esa voluntad. La Biblia dice que esas oraciones son respondidas. Así que si oramos por la salvación de esas personas, tus padres, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu vecino, tu compañero de trabajo, bueno, ellos podrían tener salvación y vida eterna en tanto como iglesia nos comprometamos a orar permanentemente y hasta que un día vemos la gloria de Dios desatada en ellos y derramada en ellos y hay un cambio y una transformación. Así que cada uno de nosotros debiera estar orando por 3, 4 o 5 personas y hacerlo permanentemente. Cada encuentro de miércoles vamos a hacer un énfasis en ello. Y claro que no es lo único que vamos a estar haciendo, ni debemos estar haciendo, pero es muy importante hacerlo. En el mes de agosto, ya que estamos próximos a iniciar la próxima semana, vamos a estar programando una caminata de oración por nuestro barrio, por las calles de nuestro barrio, para orar en equipos, grupos de 2 o de 3, para estar orando por las casas por las cuales vamos pasando, por las personas que allí habitan, por las personas que vamos viendo, que caminan, que salen, que entran, por los comercios, y bueno, estaremos orando por salvación para que efectivamente el reino de Dios venga a esta comunidad, para que la soberanía de Dios se manifieste de una manera más clara y contundente en nuestro barrio también, trayendo luz, luz del reino de Dios a donde hay tantas tinieblas. Así que, claro, lo vamos a hacer, decíamos el miércoles, no con el propósito como que uno dice, vamos a limpiar un poco el terreno y le sacamos algunos cardos, algunos espinos, preparamos un poco todo para que pudiera crecer algo mejor. No, eso no es suficiente, está bien, pero no es suficiente. Vamos a limpiar el terreno, no para después olvidarnos y que vuelvan a crecer los cardos y los espinos, sino para inmediatamente después ir a sembrar la semilla que debemos sembrar en ese terreno.